las zapatas de Alberti. Para el figura Romy, la esquina de Ñumerí, la vende con él. Para Carlitos los fenómenos. Para los quietos, los gatos del fondo, la decimos de barrio Patricios. Mírame querida, algo está pasando hace largo tiempo en nuestras vidas. Algo te avergüenza, algo te lastima, algo debe terminar hoy, querida mía. Mírame al menos, déjame mirar callado a esos ojos buenos. Deja que ellos me confirmen lo que hace rato creo. Deja de negarte lo que es evidente, lo que ya es un hecho. Levanta, mi amor, la mirada y deja que ella desnude tu alma. Me dicen tus ojos lo que hace un instante tu boca callaba. Tus ojos no mienten, me hablan seguros, diciendo en silencio que ya no me quieres. Tus ojos no mienten, confirman a gritos, ya hay otro en tu vida, ya hay otro en tu mente. Tus ojos no mienten, tus ojos tan puros, tus ojos que lloran, tus ojos no mienten. Tienen la inocencia de un niño que mira a la mano suave que le da caricias. Tus ojos me obligan a decirte adiós a una despedida. El sol sale de las violetas, bailan dinámicas. El esa de los graciados, Meri, Mica Río Segundo, los chistosos de Verdi, Cale el cabeza de los buitres, las abusadoras de los puros escabios, el Cala, la 59 que era el gusto, Facha de los bulevares, los guasos, el hijo de San Carlos, los burristas, el fondo de los gigantes, la guachiturra, los incomprendidos. Mírame de a poco, deja de llorar, querida, que no lo soporto. Es que tu tristeza, ves, me pone re loco. Si lo nuestro se termina, que sea ya, que sea pronto. Levanta, mi amor, la mirada y deja que ella desnude en tu alma. Me dicen tus ojos lo que hace un instante tu boca callaba. Tus ojos no mienten, me hablan seguros, diciendo en silencio que ya no me quieres. Tus ojos no mienten, confirman a gritos, ya hay otro en tu vida, ya hay otro en tu mente. Tus ojos no mienten, tus ojos tan puros, tus ojos que lloran, tus ojos no mienten. Tienen la inocencia de un niño que mira a la suave mano que le da caricias. Decirte adiós a una despedida. Para el fondo de los Álamos, los desastres, los bicheros, los líderes, el poli de Malvina, Chile Crisol. Para Monito, los fenómenos, Nueva Italia. Tus ojos no mienten, me hablan seguros, diciendo en silencio que ya no me quieres. Ya hay otro en tu mente. Tus ojos no mienten, tus ojos tan puros, tus ojos que lloran, tus ojos no mienten. Tienen la inocencia de un niño que mira a la suave mano que le da caricias. Tus ojos me obligan a decirte adiós a una despedida.